lágrimas en el rostro y bañada en sudor, esperando que escuchara su infeliz confesión y buscando en un recuerdo aquello que un día perdió. Calma, corazón, que no vale la pena. El amor que es verdadero se hace fuerte en las pruebas. Ven y cuéntamelo todo, si ese error te condena, el dolor que te atormenta se irá de tu dueña de